Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría poder estar con ustedes y así poder saludar a mis amigos que se encuentran de cumpleaños. Saludamos de una manera especial a Leti Tatiana Ruiz Ocampo, que se encuentra en Cartagena de Indias, Colombia. Toda su familia le desea lo mejor. Así también saludamos a Janet Mercado, que se encuentra en Ciudad Santa Marta, en Colombia, y su hijo Fernie David Mercado también le manda un saludo especial. Y por último, saludamos a Kevin Andrés Vázquez Fonseca, que se encuentra en Guatemala, y toda su familia le manda un abrazo en este día. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes y bendiciones. El título para la matutina de hoy es Jesús, el amigo de los pecadores, Judas. El texto bíblico se encuentra en Juan 12, 4 al 6 y dice: Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Cómo pudo Jesús tener una clase de persona así en su iglesia y entre lo más selecto de sus discípulos? ¿No te escandalizas tú cuando ves en la iglesia a gente que te preguntas qué está haciendo allí, si lo que menos parece es un cristiano? ¿No habría que echarlos de la iglesia para que no contaminen a los demás, los desmoralicen y dejen de echar tierra sobre el buen nombre de Cristo y de la iglesia? Pero Jesús tiene otra visión de las cosas. Su corazón gigantesco y salvador amaba a Judas con un amor insondable y lo tuvo consigo todo ese tiempo, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Sabía que era ladrón y que profanaba el dinero sagrado para uso personal. Sin embargo, lo tuvo consigo, en la iglesia y entre su grupo de discípulos escogidos, porque no quería que le faltara ninguna oportunidad para que pudiera arrepentirse, convertirse y salvarse. Hoy, Jesús también ama a tus hermanos en la fe que te parecen falsos cristianos, hipócritas, materialistas, mundanos, y los conserva en la iglesia para que tengan la oportunidad de ser salvos. Y lo más importante, Jesús te tiene a ti en la iglesia a pesar de tus defectos de carácter, de tus luchas morales y espirituales, aún de tus caídas. ¿Cuántas veces quizá lo traicionaste de una u otra manera que tú solamente sabes? Pero Jesús no te desecha, sino que te mantiene cerca de Él y de su cuerpo, que es la iglesia, porque quiere verte en su reino eternamente salvo y seguro cuando venga a buscarte. No caerás de rodillas ante Él ahora mismo para agradecerle por su amor y para arrepentirte de aquello que te separa de Él y te hace daño. Hazlo sin temor ni incertidumbres, porque Jesús prometió: al que viene a mí, no le echo fuera. Querido amigo, Jesús nos espera siempre con los brazos abiertos. Tan solo debemos arrepentirnos de todo aquello malo que hacemos. Hoy es el día, acude a Él sin temor y no tardes más. Bendiciones.